Queremos agradecer nuevamente, amables oyentes, porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Es un martes 11 de septiembre. Y Pablo va a tocar un tema que es complicado a veces comprenderlo, especialmente cuando se pasa o algún familiar cercano sufre. Pero Pablo da a entender algunos conceptos que tenemos que tomarlos con mucha tranquilidad porque él está respondiendo a algo. Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Quizá una lectura de estos versículos nos va a decir que lo que Pablo está hablando acá, en los versículos 5 y 6 de 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es interesante, el Señor, alguien podría pensar de que cómo un Dios de amor va a hacer semejante cosa. Fíjate cómo el enemigo se ha encargado de distorsionar todas las cosas, y especialmente el carácter de Dios. Se ha empecinado en distorsionar completamente el carácter de Dios en nosotros. Y fíjate que un Dios justo va a actuar con justicia. Por eso que dice que Dios pagará con tribulación a los que os atribulan. Es complicado a veces entender esto, el Espíritu Santo nos puede ayudar a hacerlo, pero es así. Dios no va a dejar que el sufrimiento se mantenga de por vida, siempre, porque uno se da cuenta de lo que eso significa. Quizás cuando a ti te pasa algo, te das cuenta o piensas, ¿cómo me gustaría que Jesús viniera y pusiera fin a la problemática esta tan latente de sufrimiento, de robos, de asaltos, de accidentes, tanto que está ocurriendo? Pero cuando estas cosas vienen porque tú estás haciendo algo bueno, algo justo, y se presenta la injusticia, entonces todavía gravita más en tu pensamiento el hecho de que ¿por qué tiene que pasarme esto cuando yo soy un hijo de Dios? Ahora, cuando Pablo está diciendo aquí, esto es demostración del justo juicio de Dios, lo que está diciendo Pablo de alguna manera es la actitud de los creyentes frente a las aflicciones. Porque tú puedes tener una aflicción y tener una actitud de protesta, una actitud en contra de, y decir, ¿por qué a mí como cristiano me sucede eso? Entonces, esto es una actitud del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. O sea, tienes problemas, lo vas a tener, pero toma una actitud positiva frente a esto. ¿Tú recuerdas que en algunas cartas Pablo decía estar siempre gozoso? Sí, así es. Y cuando decía eso, uno tiene que tomar el entorno donde él estaba, qué es lo que estaba sufriendo, y él manifestaba gozo y alegría. Una vez conversamos acerca de la cárcel, ¿sabes? Cuando ellos entraron a la cárcel, ¿qué es lo que hacían ellos? Nunca encontramos a Pablo reclamando por lo que le estaba sucediendo. Fíjate qué lamentable que hayan personas que, bueno, que no entienden estas cosas. Y para ellos todo esto es sinónimo de fanatismo, de extremismo, porque fíjate que Pablo estaba en la cárcel y estaba cantando. No era un fanático religioso el que estaba allí. No era tal. Pablo era consecuente y Pablo vivía el Evangelio. Y Pablo, ¿por qué podía cantar? Sencillamente porque su esperanza no estaba puesta en él, no estaba puesta en alguien que podía librarlo de ahí, en la amistad de alguien con influencia. No, iba mucho más allá de eso. Su confianza estaba puesta en el Señor y eso era lo que lo hacía estar feliz. Donde estuviera, él sabía que estaba en las manos del Señor. ¿Recuerdas en el naufragio que sufrió? También. Que él dijo que ahí el Señor le había dicho que se iban a salvar y él estaba conforme, estaba tranquilo. ¿Cómo iba a suceder? No sabía, ese era un asunto de Dios. ¿Ah? Pero el caso es que se salvaron. Y si tú miras un poquito la forma en que se salvaron, alguien también podría decir, pero ¿cómo? Porque perdieron todas sus cosas que llevaban, ¿no es cierto? El barco se perdió. El barco se estrelló y él dijo, y Dios me ha comunicado que ninguno de nosotros va a morir. Entonces, frente a estas persecuciones, Dios tiene promesas maravillosas a los perseguidos. Dios los va a librar. Fíjate. Ahora, que no sea en el momento cuando nosotros querramos, cuando nosotros estemos más atribulados, porque eso también nos hace crecer un poquito en la fe y en la confianza en Dios. Porque cuando tú ves que el camino ya no da más y estás por reventar, aparece una solución. Entonces, de tu voz enseguida aparece la gratitud a Dios, decir gracias, Señor, porque me libraste de esto, porque me sacaste de esto. Así que el sufrimiento, la verdad, las cosas, de alguna manera es como señal del fin, que nos estamos acercando al final de los tiempos. Yo no podría decir, sí, pero que esto lo dijo allí en el año 60, por allí, después de Cristo, y ya han pasado casi 2000 años y no pasa nada. Cuidado, porque las profecías se han ido cumpliendo paso a paso y estamos prácticamente en el final de los tiempos. Así lo dice la profecía. Ahora debemos considerar que lo dijo claramente, que iba a haber un juicio y que iba a haber castigo para los desobedientes, aquellos que no querían aceptar la salvación del Señor, y los obedientes, aquellos que seguían al Señor, iban a ser premiados con la vida eterna. Por eso, porque creemos eso, no podemos estar de acuerdo con quienes piensan que Dios es un Dios misericordioso y tan misericordioso que va a salvar aún a aquellos que no querían salvarse. Entonces, finalmente Dios los va a salvar a todos. Así que, ¿para qué nos preocupamos? No, hay que empezar a preocuparse, porque hay dos grupos bien específicos en las Sagradas Escrituras. Aquellos que siguen al Señor, aquellos que aceptan su gracia, aceptan el regalo de la salvación, y aquellos que no lo hacen. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión en cuál de los dos grupos vamos a estar. Desde el momento que no hacemos nuestra elección por seguir al Señor, ya estamos en el otro grupo, aunque yo diga que yo no tengo nada que ver con el otro grupo y yo me mantengo neutral. Aquí la neutralidad no existe. Entonces, tenemos que considerar esto, que la persecución viene. Así como estuvo en el pasado, va a venir también en el futuro. Hay quienes tampoco también niegan esto, que la iglesia no va a sufrir tribulación. Entonces, para aquellas personas que dicen eso, sería bueno que examinara un poquito las escrituras si a través del tiempo la iglesia ha sufrido o no ha sufrido persecución. Si hubiese sido así, de que el Señor no va a permitir que sufran persecución, que sufran tribulación, creo que también lo habría evitado en el pasado. Entonces, eso está profetizado y va a venir. Pero junto con eso, nosotros tendremos la seguridad de que estamos en las manos de Dios y el Señor nos va a fortalecer para poder enfrentar lo que viene. Ahora, los que hoy están experimentando injusticia por su fe, deben confiar en el juicio de nuestro Dios. Ese día será claro que aquellos que obedecen, aquellos que han sufrido persecución, aquellos que han sufrido injusticias por causa de su fe, serán objeto del favor de nuestro Dios. Hay un texto que me viene a la mente allí de Lucas 12:32, donde dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y justamente aquí Pablo está mencionando que ellos están en esa condición. Ellos están optando al cielo. Dios va a dar como recompensa el cielo, porque la expresión que aparece aquí, ¿no es cierto?, es una expresión que dice el reino, pero si uno va un poquito a la traducción que más se ajusta, es justamente el cielo, porque dice aquí: para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios o del cielo que Él ha prometido, ¿no es cierto?, por el cual asimismo padecéis. O sea, mira cómo presenta Pablo. Dice: ustedes están teniendo problemas, pero ustedes están camino al cielo. Y por ir camino al cielo, lo vamos a decir así, ustedes están teniendo persecución, ustedes están padeciendo, ustedes están siendo perseguidos. O sea, justo entonces. O sea, estamos en el camino. Es como decir, efectivamente, no se desanimen, porque esa es la senda que ustedes tienen que seguir. Porque normalmente, Horacio, el problema, la persecución, la dificultad, a ti como que te pone dudas, bueno, estoy bien o estoy mal, si sí, me pasa además, todo esto. ¿No será que Dios se ha apartado de mí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que tú solo, recuerdas que muchas veces los discípulos dijeron... ¿Que voy por el camino equivocado? Claro, mira, este está sufriendo. ¿Qué es lo que habrá hecho, Señor? ¿Pecó él o su... ¿Te acuerdas tú en Juan 9? Sí. ¿Pecó este o su familia para que esté así? Y Jesús tiene que rectificar eso porque a veces justamente la problemática de la vida nos muestra que vamos en un camino correcto al cielo. Ahora, otra cosa que creo que también en este sentido debemos considerar, ¿quién nos está dando ánimo? ¿Quién nos está dando la fortaleza? ¿Nos está mostrando todo esto? Es alguien que pasó por todo eso. Y sabes, yo creo que en el ejemplo de Pablo nosotros podemos ver lo que el Señor hace en una persona. Pablo, por sí solo, nunca habría podido resistir lo que resistió. Si él hubiese estado solo, si no hubiese estado el Señor con él, nunca habría resistido. Porque fíjate, fue apedreado y dado por muerto. Además, de eso fue azotado, fue encarcelado, estuvo en naufragio, pasó hambre, pasó frío, en fin, la sufrió toda, podríamos decir así. Pero ahí, en esos momentos, creo que él sintió más fuerte que nunca la presencia de Dios con él, junto a él. Entonces, es alguien que puede hablar con propiedad. No podríamos decir, Pablo dice esto porque él no ha sufrido nunca, como a veces claro. Se dice, tú me dices así porque tú no has pasado por la situación que yo estoy pasando. Bueno, Pablo le está diciendo que efectivamente él pasó por el cual a sí mismo padece, dice, por esto padece, o sea, estamos bien en el camino. Gracias, amables oyentes, porque ha estado con nosotros en este nuevo día, martes 11 de septiembre, que el Señor los acompañe y los bendiga. Nos vemos mañana en una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.